con calizo, que suenen esos cueros haciendo un hechizo. Oigan usted, eche pa' acá, túmbate mamita que me llaman el dulce sexy sexual. Pregonando, acabando, me voy pa' el solar, afina la garganta que tenemos que sonar. Cigarrón, cigarrón. Escucha pa' allá, si te coge la sinfónica te va a despreciar. Por favor. Apaguen la primera. Era bendito. Oye. ¡Yara! ¿Qué movimiento de cintura, mami? Mami, me gusta tanto el movimiento de cintura tuyo. Haciendo

Vengo con los muchachos, vengo con todos los hierros, la percusión, muy gustosos por la invitación de parte de Medardo Javier y los muchachos. ¡Un aplauso! Para... Una vez más acá, viniendo a hacer un poquito de música, como tú lo habías dicho, tenemos casa llena, ¿no? Estamos muy gustosos por la invitación y hacer música, hacer lo que, para lo que estamos, para brindar al público música, salsa de la buena, que nos van a acompañar este sábado 16 de junio a Mi Negra Salsa Fest, no te lo olvides. Y ustedes vienen en representación, ¿verdad?, de este gran evento que va a ser el próximo sábado. Sí, sí. Entonces, es una de las bandas que van a estar, sabemos que hay concursos, que hay un montón de cosas que va a haber. Entonces, va a estar súper, súper bueno. Por acá también está Don Schubert. ¡Schubert! Que ya nos va a estar hablando un poco más de sí, sí, de este gran todos evento. Todos los pormenores de este magno evento, ¿no?, en la capital del Ecuador, que quieren convertirla también en capital salsera, ¿no?, como lo es Cali, lo es Nueva York, ¿por qué no Ecuador?, ¿por qué no Quito? Y para eso estamos, ¿no?, para brindar música y que la gente conozca este género, que hay una gran parte de la población que lo baila, lo disfruta y son salseros de corazón, ¿no?, salsa de la buena, salsa brava, la salsa rumbera, la salsa romántica, y bueno, Medardo Javier y su orquesta tiene para todos los gustos. Esa es, y bueno, esta noche vamos también a preguntarles a todos los muchachos, ninguno va a estar calladito, sino vamos a saber claro todo, sí. Ya saben cómo es nuestro programa. Ya los van a ir conociendo uno por uno. Esa es. Y muy pedacito bien. A pedacito. ¿Por qué no nos vamos presentando por ahí los teclados? Bueno, ahorita sí. Por favor. Bajamos con el dueño de las blancas y las negras, el maestro Guillermo, directamente desde Venezuela. De Valencia, Venezuela. ¡Hola! Bienvenido. Preséntese, por favor. Bueno, voy a hacer como decíamos al colegio. Mi nombre es Guillermo Andrés Medina Blanca, vengo de Venezuela, vengo de Valencia, exactamente, tengo ya aproximadamente un año aquí en la República del Ecuador. ¿Cómo le ha tratado el Ecuador? Le doy gracias a mis hermanos ecuatorianos por recibirme con mucho amor desde que llegué a esta tierra. De verdad que esta es mi segunda casa, es mi segundo país después de Venezuela. Ecuador ha sido el país donde me ha abierto las puertas, tanto como en la música, como en otras cosas, y le doy muchas gracias a todos mis amigos ecuatorianos, mis ñaños ecuatorianos, a mi compadre Medardo, al compadre Orlando, y a todos los que están acá, a Yehudi, a Nick, a Yendry, y al maestro director de la orquesta, Giovanni Vivas. Le doy gracias a todos. Por estar, bueno, super maestro. Bueno, como ya acabamos de presentar al dueño de las blancas y las negras, ahora tenemos acá en la parte de atrás al timbalero, un señor timbalero también de la hermana República de Venezuela, el maestro Hendrix. Hola. Dímelo. Hola, buenas noches. Yo no hablo mucho. Hoy te toca. Me llamo Hendrix Yélamo, vengo de Venezuela, Maracay, estado Aragua. Tengo 27 días aquí en Ecuador. 27 días o 27 días aquí en Quito, Ecuador. Yeah. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Concreto! Bueno, quiero, de verdad que es un hombre de muy pocas palabras. Bueno, quiero presentar. Sí. Bueno, quiero presentarles al director, musical de Medardo Javier y su orquesta, que hemos preparado este formato especial, este formato salsero. Igual mandamos un saludo cariñoso a todos nuestros compañeros que nos están escuchando. Bueno, Giovanni Vivas, igual, bienvenido hermano desde la República Hermana de Venezuela, y lo dice él todo en su trombón, el señor que lo hace hablar al lo trombón. Lo hace sonar muy bien. De antemano, muchas gracias a todos ustedes por la invitación a este programa, para lo que es este evento. Muchas gracias a los muchachos igual que estamos trabajando. Ha sido muy duro, pero lo hemos logrado. Gracias a Medardo, ya tengo, sí, hemos tenido bastantes viajes y la personalidad de cada uno sí es bastante difícil. Yo soy uno de los más viejos en la orquesta, cabe destacar. Giovanni Vivas, venezolano, tengo año y medio ya acá trabajando con Medardo, y de la mano de él llevamos este proyecto adelante. Para todos nuestros hermanos ecuatorianos, gracias por haberme recibido y gracias por habernos recibido en parte a todos nosotros. De verdad que tampoco no somos fáciles, pero bueno, ahí vamos. Por si acaso, no claro, son claro, fáciles. Claro. Pues no me voy a extender mucho, seguiré por acá, a mi derecha. Tiene que hablar, tiene que hablar. El señor bajista que está tocando... El que más, el hombre que más habla de la orquesta, pero gracias, por celular. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Ah, pero déjenme hablar, ¿vale? Ya ustedes hablaron, ¿no? De verdad, muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Me siento bien. Gracias al maestro Medardo. Gracias por abrir unas puertas aquí en Ecuador. Ya tengo un año acá. Mi nombre es Yeudis. Y bueno, soy el bajista de Medardo. Uy, qué bonito. Conguero y pianista. Bueno, le dejo al otro. Bueno, llegó la hora. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Nick. Un placer estar acá. De verdad me siento muy contento, muy orgulloso de pertenecer a esta agrupación. Me parece que es un buen proyecto y que vamos a salir adelante como lo venimos haciendo y vamos por mucho más. Y muchas gracias por la invitación. Espero que nos acompañen este 16 en el evento para darle mucha alegría y mucha emoción a lo que es el evento del 16 de Mi Negra Salsa Fest. Y vuelvo y digo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que todo siga saliendo como está saliendo. Si seguimos trabajando, creo que lo vamos a poder hacer. Y en compañía con los hermanos ecuatorianos, igual que ustedes, estamos haciendo un buen trabajo y creo que va a salir muchas cosas muy buenas de esto, con el favor de Dios. Bueno, maestro Nick, amén. Bueno, llega. Hay algo especial que, llega la... que tú dices. Lo que pasa es que yo soy de Maracaibo, eso es República Independiente del Zulia, o sea, eso es aparte de Venezuela. Existimos los maracuchos y los que nos envían. Oye, Menik, ¿te parece si presentamos al más tímido del grupo y al que menos habla? Sí, ¿te parece? Pobrecito. Sí, sí. Colítele, maestro Colítele, por favor. Sí, sí. Bueno, doy la palabra acá, que se presente el mismo con su nombre y apellido propio, el maestro Orlando. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Para mí es un placer trabajar en esta gran orquesta como lo es el Medardo Javier y su orquesta. Encantadísimo de venir acá al Ecuador a compartir un poco de nuestra cultura, de lo poco que sabemos, lo mucho que sabemos. En mayoría, todos los que nos encontramos reunidos aquí en la agrupación, excelentes músicos cada uno de ellos, y especialmente yo encantado con mi gente de Ecuador, tanto con esas mujeres hermosas que hay aquí, especialmente estas tres que están aquí ahorita reunidas. ¡Oh, claro que sí! Bueno, yo quiero una. Ecuatoriano tiene. Bueno, yo quiero una. Y humildemente agradecido de haber nacido en Venezuela y de estar aquí en Ecuador compartiendo con todos ustedes, con el maestro Medardo, con todos los muchachos de la orquesta y especialmente en esa fiesta que se va a hacer en Mi Negra Salsa Fest. Ahí estaremos, así que mi gente, espérenos. Ahí estaremos. Muy bien. Eso otro es. Yo creo que tenemos un temito de ustedes. Algo que se llama Chica de Humo, sí. Que nos pareció genial, es un cover así bien chévere, ahí si nos lo permiten. Claro, bueno ahorita tenemos listo otro temita que les queremos regalar. Y ese, ¿qué les parece si hacemos para terminar el programa? De una. A petición, ¿les parece? Hecho, bueno ahorita, ¿va temita? Por música, favor, ¿listo? Queremos más music. Ok, maestro. ¡Qué rico! Salsa y sabor con Medardo Javier y su orquesta. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vez. Así te darás tu cuenta que si te engañas duele. Le, le, le, le, le. ¿Ah, te cantó? ¿Seguro? arrepentir. Bien caro tendrá que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engaña duele. Seguro, goza papá. Medardo y su orquesta. Salsa y sabor, vaya. Bueno, volvemos. Chicos, bienvenidos nuevamente al programa. Estamos muy bien acompañados. Si estuvieran, bueno, la gente que está conectada está viendo el video. Estamos con casa llena y está aquí empezando a hacer calor. Porque sí. Y hemos visto también que el más. Bueno, nosotros vimos la pauta, ¿no? Nosotros dimos la pauta, ahora les toca a ustedes. Por acá ya se sacó la chaqueta Superman. Prenda por presento, prenda. Superman. Canción Clark Kent. No, chicos, estaba viendo que usted también es el bailarín, creo. O todos. Cuando están en el show, me imagino que también tienen baile, en trabajo. Claro, sí, la especialidad en el baile es de Orlando. Es un experto bailarín. Claro, claro. Con música. Por favor, ahí vamos un mambito, un mambito. Es el cachorrito del grupo, el más querido, el mimado de la orquesta, el hijo del timbalero, es al que más lo queremos. Cariñosamente le decimos salserín. Con mucho, sobre todo por la. Chicos. Medardo Javier, ¿cómo usted reclutó todo su orquesta? Bueno, ¿sabes que la historia de la orquesta? Qué linda pregunta. Bueno, yo estoy dedicado a la música ya exactamente 23 años, ¿no? De los cuales desde los 15 años soy productor musical, junto a mi padre Medardo Jr. Y después de esa etapa de productor musical, a los 23 años, ingresé a la orquesta de mi abuelito, el maestro Don Medardo, donde tuve la suerte de trabajar con él en la parte administrativa. Hasta en el 2010 fundé mi primera institución musical, junto a mis hermanos, y en el 2017 tomé la decisión de formar ya mi propia orquesta con mi nombre, ya que después de todo este proceso, aparte de todo lo que me dedico a la producción musical, decidí ya lanzar este formato crossover, ¿no? Formato de Medardo Javier y su orquesta es un formato crossover donde te tocamos salsa, cumbia, merengue, urbano, merengue electrónico, reggaetón, bolero, paseo, cumbia, merengue, salsa. Paso o sea, doble. No nada. O sea, nosotros estamos, hoy día estamos tocando salsa, mañana estamos tocando cumbia, pasado mañana estamos tocando merengue, y eso es lo bueno de haberme encontrado yo con estos muchachos versátiles, talentosos, jóvenes, justamente lo que yo buscaba. Pasé por un proceso fuerte con músicos, ¿no? Entonces cada uno se ha sabido ganar su puesto con trabajo, con tesón, con responsabilidad, profesionalismo. Entonces el producto lo estamos brindando, lo estamos poniendo a consideración del público ecuatoriano y del mundo entero, ¿no? Y ahora con el maestro en la dirección musical, el maestro Giovanni Vivas, que le estoy dando la oportunidad, ya que él al llegar al Ecuador, él solamente tenía la interpretación en trombón. Nosotros lo descubrimos, el talento que tiene para cantar, hacer coros, y es nuestro director musical, bautizado por la orquesta, ¿no? Y eso que los muchachos se han ganado mi respeto musical, y hemos hecho una gran familia, ¿no? Un grupo musical que siempre estamos dedicándole el tiempo a la música, como la música merece respeto. Y son unas palabras que recojo de mi mentor y mi abuelito, ¿no? Que el único éxito que tú puedes tener en la música es dedicarle el tiempo completo. La música se merece tanto respeto que no puedes dedicarle tiempo a medias. Tiene que ser un tiempo completo. Y eso es lo que yo estoy arriesgándome. Estoy arriesgándome porque yo dejé también algunas cosas por la música, algunas cosas en mi profesión, dejé mi carrera de derecho y algunas cosas que realmente la música es mi pasión, ¿no? Es mi pasión y es lo que me estoy ahora aquí. Y queremos poner a consideración del público que conozcan el talento unido con cada uno de estos muchachos. Que pido un fuerte aplauso para este, que han hecho posible también que vamos a estar en Mi Negra Salsa Fest, por la confianza y el apoyo y el cariño de la gente, que eso es lo más importante, ¿no? Porque sin el apoyo de la gente, no, nosotros los artistas no somos nada, no somos nada ni caminamos, o sea, claro. Aquí permanece la humildad, sobre todo la humildad y el trabajo honesto para brindar al público, que es el que se merece el respeto y es nuestro juez, ¿no? Claro, o sea, como dices, tu trabajo duro, compañerismo también se necesita en la banda. Ustedes llevan un año conformando, o sea, tocando con exactamente, Gerardo, Javier exactamente, con los muchachos estamos, no lo vas a creer, estamos apenas un mes y medio con la mayoría. Con Giovanni estoy ya 10 meses, Giovanni está 10 meses conmigo, y los muchachos se fueron sumando al proyecto, uno llamó al otro, y conformamos ya esta gran orquesta, ¿no? Que han pasado músicos igual talentosos. Esto es como el fútbol, ¿no? Es cuando tú muestras en tu equipo músicos talentosos, han dado un paso importante. Yo en ese sentido siempre he sido de las personas que apoyo, ¿no? Porque la música es universal y en la música no dejas de aprender todos los días, por más que ensayes o por más que seas académico, la música no dejas de aprender todos los días. Entonces ya en este camino con mi orquesta, por suerte dos integrantes que estaban conmigo han tomado un paso importante y ahora están en el exterior, ¿no? Brindando su talento y haciendo trabajos de producción musical, ya que se dieron a mostrar en mi orquesta y ahora están encaminados en sus nuevos proyectos. Ya, chicos, cuéntenos, ustedes han tenido ya oportunidad de compartir la música en otras ciudades, y también qué expectativas tienen del festival, de compartir con otros buenos músicos y dar a la gente un buen show de salsa. ¿Sí? Claro, bueno, en lo personal, acá Orlando en Venezuela, ha compartido tarima con orquestas importantes como Los Adolescentes. Por acá el maestro Nick es nieto de ese gran maestro tropical, Pastor López, de la música tropical. Acá el maestro Yeudi también es un músico talentoso que interpreta parte de la percusión, interpreta el bajo, el piano, cuatro, cubano, guitarra. El maestro Giovanni, que es arreglista, trombonista. Acá el maestro Hendrix, timbalero de esa gran orquesta Los Melódicos de Venezuela, de Lavillo. Y allá en Venezuela también tuvo su propia orquesta. Y ahora yo estoy muy, muy, muy gustoso de brindarles la oportunidad, ¿no? Y como les digo a ellos, o sea, esta cuestión de... Tienen un buen nivel, se sabe todo el currículum de cada uno, ¿eh? Y por acá el... Color favorito, peso, taza. Por acá el maestro Guillermo también, en las blancas y en las negras, baterista, bajista. Entonces, eso es la versatilidad que tú puedes ver, ¿no? Estamos tocando completamente en vivo. Estamos con los instrumentos acá, la gente... Que está escuchándonos, gente que nos está viendo en vivo, está viendo que la versatilidad de la orquesta es chévere, ¿no? Y eso es de lo que hace de que Medardo Javier y su orquesta ahora sigamos encaminados, y como me preguntabas, muy contentos con los organizadores de Mi Negra Salsa Fest, muy gustosos de ser la orquesta que va a estar dando la expectativa en el evento, la orquesta esperada. Y hemos preparado un show, como te digo, una versión salsera de Medardo Febrero y su orquesta, súper, súper, súper chévere, con temas que quizás no han escuchado acá en Quito, pero como como es un festival de salsa, hemos preparado unos temas realmente mundiales y que la gente va a estar encantada de escucharlos, ¿no? ¿Sabes que son 14 horas seguidas? O sea, que va a ser un festival incansable. También veo que hay concursos de karaoke, hay un montón de cosas. Pero sí, es una... Don Schubert, ¿sí o no? Sí, es una... Claro, Schubert, véngase para acá. Schubert. Mucha ropa. Hola, ¿qué tal, Débora? Qué gusto estar aquí en su programa, pues... Cuéntenos. Mi Negra Salsa Fest será el sábado 16 de junio, desde las 10 horas, como decías tú, son 14 horas de música interrumpida, en un ambiente familiar, donde habrá concursos de baile, de música, de canto, premios para los asistentes, premios para los ganadores, y eso es lo que pretendemos, ¿no? O sea, como decía Medardo, hacer de Quito una capital de la salsa y disfrutar de un ambiente bien salsero y bien fiestero. No se vaya, venga acá. ¿Qué te va? No se vaya, no se vaya. Lo súper importante es que este evento, parte de la recaudación, es para nuestros amigos perrunos. Para rescatar. O sea, que algo me va a tocar a mí. Aparte de los amigos perrunos de cuatro patas. Ay, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, dentro de nuestra responsabilidad social y por animalistas que somos, parte de lo recaudado en inscripciones para los concursos, vamos a destinar a labores de los perritos de acá de Quito. Es una acción que lo vamos a difundir, lo vamos a manejar de mejor manera para que tengan alguna parte de beneficio los más vulnerables, ¿no? Así que ya lo saben, tienen que asistir este próximo 16 bueno, de junio. Sí, y para todos los que se comunican, vamos a regalar unas 4 entradas para... Dame. Vamos a ver cómo ustedes la hacen y vamos a regalar unas 4 entradas para la gente que les vea las Déboras. Esa es, 2220966 o escríbanos a nuestro Facebook, estamos transmitiendo en vivo, hay entradas para todos. Esa es, vamos con música, vamos con algo de otra de las bandas que van a estar en Mi Negra Salsa Fest y regresamos con más de Don Medardo Javier. Vamos con un temita de Dani Ramón, que de Don Schubert es uno de los personajes de artistas que van a estar en el evento, así que traemos un temita también para que vean la variedad de música que nos espera en Mi Negra Salsa Fest. Póngale play, Adri, please. Ya regresamos. regresamos. No saben lo que estaba sucediendo fuera del aire aquí, no se imaginan el fiestón, la música. Estos muchachos son incansables, así que en Mi Negra Salsa Fest van a poner a bailar a todo el mundo. Tiene que ir ahí bien dormidito, bien hidratadito, para que vaya a gozarla. De ley, a quemar esa suela. Esa es. Y bueno, ¿qué les preguntamos a los muchachos si es que siempre han estado con este género tropical o si han participado, han sido parte de otro tipo de género? ¡Ya vieron, rockerín! Cuéntenos. Bueno, sí, yo en Venezuela tuve la oportunidad porque estoy casado. Yo pertenecí a una banda primero de reggae dentro de la universidad donde estudié. Fui baterista de ahí, luego pertenecí a una banda de rock alternativo. Después estudié ingeniería en sonido. Después luego pertenecí por hobby a una agrupación solamente latina, pero fue por hobby. Aquí lo estoy ejerciendo como carrera universitaria la música. En Venezuela no fue así, solamente como mi profesión, que soy ingeniero en sonido. Pero le doy gracias a Dios primero por la oportunidad y también al país, pues, porque eso es parte de nuestro sueño. Ya que en nuestro país no pudimos hacerlo, bueno, acá gracias a Dios lo estamos ejecutando. Eso es, muchachos. Oigan, y cuéntenos, ¿cuáles son sus gustos culposos? Ya sabemos que ustedes son así bien bailarines, pero sí debe haber una que otra canción que ustedes como que se avergüenzan, o banda que les gusta. Sí. Que no le cuentan a nadie. No le cuentan a nadie. Bueno, a Giovanni le gusta Ricky Martin. Su vida sexual, la vida sexual de Ricky Martin. Eso le gusta. A Diego le gusta lo comía. A Jody le gusta lo comía. A mí me gustaba el chichicuilote. Yo escuchaba bastante las canciones de Barney. A mí me gusta Candy. Bueno, imagínate, ahí empiezan poco a poco, empiezan a desnudarse, empiezan a salir del closet. Después van a decir, a mí me gustas tú, Medardo. Me gustas tú, Hendrik. Ya eso tú lo sabes. No. Yo tengo mi problema con Nick, así que quédense tranquilos. Sabes que tienen una relación muy estrecha. Claro, no, de amistad. No, la de verdad. ¿Y sabes lo mejor de todo esto? Es que duermen en cama general, todos. A mí lo que me sorprendió fue cuando Medardo dijo que todos éramos versátiles. Me quedé como preocupado con eso, pero mira y cambia. Oiga, muchachos, y también cómo manejan las groupies. Yo asumo que sí debe haber una chica ahí que se lanza y ustedes son casados, tienen sus novios. Bueno, ¿cómo manejan ese tema? Porque, a ver, les cuento algo. Aquí, doña Pussy, ella es cantante, blusera, focaza, y en uno de sus conciertos, una fan se enchuchó frente a la banda, pero bailaba extremadamente poco. Entonces yo me imagino que también a ustedes les pasa que por ahí alguna o alguno... Sí, sí, es más, en la última presentación que tuvimos le regalaron un boxer a Nick. Y bueno, no sabíamos de... En realidad era un hilo dental, pero yo me lo empecé a usar al revés. Entonces, de verdad, tenemos que ser muy profesionales con eso. La cosa es que hay mujeres, siempre van a haber mujeres que confunden lo que es la admiración con el gustar y todo eso. Y para mí todas son bienvenidas. No, para mí no, yo sí soy casado, felizmente. Pero, otro más. Pero, no, hay que ser muy profesional con eso porque las personas tienden a confundirse y entonces... Hay que ser profesional con eso, ya que si uno da un paso mal dado, como quien dice, puede hacer sentir mal a otras personas. Y no es la idea. La idea es que todos disfruten de nuestro show y de nuestro profesionalismo. Y eso es lo importante, que todos tenemos un corazón fuerte y amplio, ¿no? Que tenemos un corazón fuerte también para poder soportar la desilusión, poder soportar ese maltrato físico, moral... de parte de las mujeres hacia nosotros, ¿no? Pero bueno, estamos ahí dándole. Por favor, no vaya a llorar, maestro. No, sí, es que a mí en el amor es poca cosa. Acolíteme, maestro. Bolerito. Ya no está más a mi lado, corazón. Ay. En el alma solo tengo soledad, y en tu

eso no es todo en el amor. Tranquila que aquí estoy yo. Tampoco pienses que soy como aquel que burló tu inocencia. Sé que eso te lastima, no hablemos más del tema. Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo. Para hablarte del amor. Y aún agrégate, si yo no tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti, niña de mi vida. ¡Qué rico! Con Medardo Javier y su orquesta. Ya no llores, no me importa tu pantalón. Yo te amo. Perdóname a mí por llegar tarde a lo que Dios te ha mandado. Te enseñaré que eso no estaba en el amor. Yo te amo. Tu sentimiento abrí por dentro y nada me ha pasado. Para, somos una sola persona. Si la vida tiene tantas cosas bellas. Lleva. Se curra. ¡Báilalo, Medardo! ¡Sabroso! ¡Medardo Javier y su orquesta! ¿Cómo evitarlo? Tú corres por mi pena. Mi amor, eres la rosa más bella. Mi alma es toda tuya. ¡Olvida eso! ¡De verdad te lo pido! Te amo. Es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente. Y esto se acabó. Qué rico, la verdad que sí. Bueno, muchachas, bravo. Seguimos. Ahí. Bravo, excelente, chicos. Es un tema de los adolescentes, sí. Anhelo, ¿no? No, virgen. Ah, virgen. Los Adolescentes, sí. Es una banda bastante querida aquí en Ecuador. Claro, claro que sí, donde vamos a estar también haciendo un homenaje el día sábado 16 de junio. No se olviden de asistir con toda su familia a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en el Parque Bicentenario en Mi Negra Salsa Fest. Y bueno, mira, este temita lo empezamos en balada, pasamos a bolero y terminamos en salsa. Entonces, ¿no cumbia por ahí? Parecía por ahí. Bueno, sí, al final también tuvo un pedacito de cumbia. Y eso te digo que es súper chévere que se puede hacer este tipo de estilo de música y interpretamos todos los ritmos. Entonces eso es una gran ventaja para nosotros que estamos acá brindándoles a ustedes la música y que verdaderamente que chévere a todos los que nos están viendo, los radioescuchas, muchas gracias por sintonizar y escuchar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por ahí chévere. Dos saludos, por ahí le mandaba a Gabo del Valle. No sé si se acuerde usted, él dice que era su compañero de la Salle. Ah, sí, sí, claro que sí, claro que sí. Una banda, un tal Juan, entonces le manda... Sí, bueno, Gabriel, te comento que fuimos compañeros en el colegio y él toca en una banda de rock. Un saludo a mi hermano Gabo, súper chévere que estás en sintonía. Un saludo enorme y bueno, acá estamos mi hermano brindando música también, brindando arte, ¿no? Bueno, chicos, y también tengo una persona que nos está viendo en vivo, que es una amiga mía, que es de Venezuela. Sí. Mi compa de trabajo se llama Andrea Graterola, Andreita. Sé que le gusta la buena música y la OFI. ¡Hola, Andrea! Andreita es la DJ oficial de la OFI y pone música. ¡Ve, Andreita! ¡Claro que sí! ¡Cuéntalo! Venezuela, Ecuador, papá. Nací en esta ribera del Arauca, vibrador. lagartas de la rosa. Soy hermano de la espuma, de lagartas de las rosas y del sol, y del sol. Lloro, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. La arrulló la vida llana del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol. ¡Y olé! Hermosa, hermosa música venezolana, que aunque ustedes no lo crean, aquí se escucha también la música alma llanera, ¿no? Es de música llanera. Chicos, cuéntenos un poquito el trabajo que han tenido, si tienen ya algún demo, canciones inéditas, si, bueno, las letras, quién las escriben, qué se inspiran, porque sabemos que vienen también de un país bien tropical, así. Entonces, para inspirarse hay un montón. Así. Sí, sí, claro, bueno, tenemos en el mercado, en redes sociales, en nuestra fanpage oficial como Medardo Javier y su orquesta, tenemos lanzado en versión lyric un homenaje, un tributo al maestro Fruco de Colombia, donde hay cuatro salsas, está El Preso, El Caminante, El Ausente y Los Charcos. Tenemos el otro cover, Chica de Humo, que vamos a cerrar el programa con ese tema, petición de ustedes. Está un tema dos en uno, una balada que lo hicimos a ritmo de paseo. Está un homenaje que le hice a mi abuelito, al maestro Medardo, cuatro cumbias grabadas en los años 80, ahora con nuevos arreglos musicales. Y hay un y está un homenaje brindado a la música Colombo venezolana, donde hay dos, hay un tema de Pastor López, un tema de Rodolfo Aicardi de Colombia, otro tema de la banda Caleña, y cerramos con otro de Pastor López del Eco de Tu Adiós. Ese es un mosaico que justamente el día domingo hicimos el lanzamiento oficial de nuestro segundo videoclip. Y ahora vamos a ofrecer acá en Mi Negra Salsa Pez, vamos a tocar ese tributo al maestro Fruco y muchas canciones más de lo que acaban de escuchar y todas esas cuestiones. Y el resto tenemos nuestro primer trabajo discográfico, vamos a lanzarlo en el mes de octubre, aquí en la ciudad de Quito, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí. Uy. Y en Cali, en Cali, en Colombia, ya que yo soy muy... muy amigo de la cultura colombiana, casi toda mi carrera la he pasado por allá, entre Medellín y Cali, y ahora los conocimientos adquiridos presentando a mi país, Ecuador, y representándolo dignamente en cualquier escenario del mundo donde nos encontremos. Y por ahí tenemos también un tema inédito que con Nick tenemos, de hecho ya nos falta el último detalle que ya ese tema inédito lo vamos a lanzar para finales de este año. Y también tenemos dos salsas inéditas que también vamos a lanzarla. Una es un ritmo, una salsa romántica, y la otra es una salsa rumbera. Esos son dos temas inéditos que vamos a ofrecerlos igual en los futuros meses, ¿no? Tenemos realmente, me encanta estar en el estudio de grabación, me encanta estar creando, me encanta estar ahí haciendo cosas. Aquí ahora con el maestro Hendrix también estamos haciendo otro temita, una cumbia que se viene una sorpresa, un feat con una artista ecuatoriana, una artista mujer, que vamos a estar también en eso. Y también tenemos una sorpresa que lo vamos a dejar para que nos inviten una próxima oportunidad. Mi primer feat internacional con un grande de la música tropical latinoamericana. Eso lo estaremos lanzando el videoclip en el mes de octubre. Y ahora, mientras tanto, yo les pido de favor que nos concentremos en Mi Negra Salsa Fest, que es el mejor festival que se va a presentar en Quito. El sábado 16 de junio, a partir de las 10 de la mañana, visítanos con toda tu familia, que va a haber expositores, bailarines, concursos de canto, música en vivo. Y tenemos claro que sí. Toda la gente que nos está escuchando y ve que escribe, mandan saludos, pero no quieren entradas. Por favor, llámenos. Claro, va a estar Milton Bautista, va a estar Dani Ramón, otros artistas más que estarán acompañándonos. Y bueno, va a estar súper chévere porque al final va a ser una locura. Todos los solistas se van a subir a cantar con nosotros para cerrar el festival con broche de oro. Y bueno, y muy gustosos de seguir trabajando, ¿no? Y como te digo, vamos, como mi eslogan lo dice, con paso firme, Lento pero seguro, como decía la India María. Esa es, chicos, ya ven lo que se están perdiendo por no llamar 2220966, 2220966, o escríbanos a Los Matices de Débora ahí en Facebook si quieren llevarse estas entradas. Ahí Don Schubert nos sugería algo muy, muy chévere. Tenemos 4 entradas, entonces queremos dos parejas para que vayan a bailar ahí. Por aquí ya veo que están diciendo que van a bailar juntos, y hay parejas, entonces no se desconecten, gente, y llamen 2220966. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo. ¡No! ¡Queremos rock! Sí, la verdad es un honor y esperamos que regresen, por favor. Qué bacán, casa llena, toda orquesta. Sí, nos encantan nuestros invitados, porque a veces se olvidan el instrumento, se acholan en radio. No, mira, pero ustedes vinieron día, con todos los juguetes. Hoy día tienen multa. ¿Nosotros? Se olvidaron mi instrumento acá, los muchachos, de cargar al bus, que nosotros venimos en bus, somos muy juiciosos. Y bueno, faltó un instrumento nada más, ¿no? Pero bueno, ahí tratamos de hacer lo mejor posible, todo 100% en vivo, con mucho cariño, con mucho respeto para ustedes, los oyentes, las personas que tuvieron la oportunidad de vernos en vivo, muy agradecidos con ustedes, siempre la Casa de la Cultura, Radio La Casa de la Cultura, 9:40 AM, abriendo las puertas al talento ecuatoriano, al talento nacional, y muy agradecidos, y ustedes también, felicitaciones por su programa, unas chicas encantadoras, súper guapas, súper bacán, su manera de ser y todo chévere, eso es lo que cuenta, y eso yo creo que ustedes contagian a los artistas que vienen acá y damos lo mejor de nosotros, y como se pueden dar cuenta, la música para todos nosotros es nuestra pasión, o sea, aparte de lo que es necesario y obviamente para poder subsistir, poder vivir, pero aparte de eso nosotros lo hacemos con todo el cariño y el corazón, y cuando ustedes quieran, cualquier cosita, al 0998-262-554, al 0998-262-554, cualquier mensaje, las 24 horas del día, mi mujer por suerte sabe con quién se casó, y gracias a ella también por todo el apoyo, igual todas son bienvenidas, bueno, en la casa para cualquier contratación. La mujer de Anita también sabe con quién se casó. Contratación. Bueno, muchachos, para despedirnos, chica de humo, por favor. Claro que sí, al estilo de Medardo Javier y su orquesta, esta cumbia pop. Ahí estamos ahorita con el duende. Y Adri, bueno, por favor, ahí que se ponga el temita que yo les traje para compartir de los muchachos. Me da sí, sí, sí, sí, sí, igual, vamos a hacerlo en vivo. Qué estamos buen ahorita. Tema de Emanuel. Emanuel, sí, a mí sí. Me fascina, es maravilloso. Así. Qué buen tema. Sí, hay otro temita también que tengo en mente, que quiero hacerlo. Eso en el futuro esperemos de hacerlo y todo para igual regalarles a ustedes. Y súper, súper chévere que el tema les haya gustado. Eso es importante porque, mira, cuando ya empiezan a pedir tus canciones, es que realmente se demuestra que se está haciendo el trabajo como se debe, ¿no? Y nosotros, como te digo, el trabajo honrado, el trabajo muy gustoso, como lo hacemos. ¿Qué me dice Superman por acá en la oreja? ¿Qué quiere Superman? ¿Un solo de trombón? ¿Qué quiere hacer? Ay, ay, ay, ay. Hendrix, ¿un solo de timbal? No, no, tampoco. El maestro Jody tampoco, no. Ay, ya. Es que solitos se acholan. Bueno, pero Guillermo, si quieres, es solo. Claro, a ver, Guille, dímelo. Para la esposa de Guille. ¿Cómo se llama su esposa? Dedíquele. Rose. Para Rose. Gabriela. Ay, perdón. Rose. Estos muchachos son tremendos, le quieren hacer, pero ahí. Y, bueno, Guillermo, desde que llegó su mujer, estamos muy contentos porque era un alma en pena que estaba, no sabía qué hacer y nosotros no sabíamos cómo consolarlo. Y bueno, desde que llegó ahora, siempre le dedicamos la canción "Estoy aquí, pero mi mente está allá". Para su esposa, muchas gracias también por todo su apoyo y toda la cuestión. Bueno, vamos a hacer Chica de humo en vivo, claro que sí. Capitán cambiaron de opinión, porque les trajimos la pista, pero vamos ahí con el tema en vivo. Así. Bye. Aún yo no sé quién es, lo deben saber mis pies. La siguen como a las ratas, a la flauta de Hamley, para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre importada, a toda plana, cada mañana, en el diario de mis venas. Me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se evapora. Y yo qué sé, ¿dónde va, dónde vive? Y siempre es igual. Y yo qué sé, yo no soy detective. Mi chica de humo, mi chica de humo. Por placer, para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente estamos para jugar. No me va a trastornar un crucigrama viviente. Me entiende, me tantea. Se enciende, coquetea, se evapora. Y yo que sé dónde va, dónde vive. Y siempre es igual. Y yo que sé, yo no soy detective. Amo su fatal. Mi chica de humo, mi chica de humo. Me tantea, se enciende, coquetea, se evapora. Y yo que sé dónde va, dónde vive, y siempre es igual. Y yo que sé, no soy detective. Mi chica de humo, mi chica de humo. Gracias por haber venido, esperamos que no sea la primera vez, sino que vengan cuando quieran, son bienvenidos. Y nos vemos el próximo 16 de junio en Mi Negra Salsa Fest. Muchas gracias a ustedes, el sábado 16 de junio nos vemos y están todos invitados, no se olviden, sábado 16 de junio de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche a disfrutar lo mejor de Mi Negra Salsa Fest. Gracias y hasta pronto. Eso es, gracias por venir, chao. Gracias a ustedes. Para perderla después.

peruanos somos garra. Aquí en este mundial los peruanos somos garra. Aquí en este mundial los peruanos somos garra. Aquí en este mundial los peruanos somos garra. Tigresa del Oriente y Elmer Molocho. Sería perfecto. Vamos. Él es el maestro, es el que decide. Vamos. Nuevamente, al Eric. Eric. Puedo confiar